corto, cuando el verso siendo el roto, y todo lo que pido acorto. Pasos en primero de gente roto, dímelo con un final que no has venido. No exprimo el líquido con algo que no veo. Algoritmos de lo que he vivido, solitarias bandas que solo sabe mi líquido. Diferentes primas, buscando la verdad. Es clarecer que nadie tiene capa, no vas a volver. Siento que no puedo ver. Demasiada información me tapa, en el mundo esclarecer. Sí, sí, sí. Yeah. Sí, sí. Thank you. desconexión, yo, yo, conexión. Lo que conozco cuando está en acción, no. Litros de ritmos en los que grito yo con los bros. España, Chile, no va a ser menos, sí, hey. Todo lo tengo ya por lo que tenemos. Ladrillos, dinero, infinita cima, kriptonita rica. Esto es mi consuelo, que es lo que te pica. Quiero ser sincero y el esmero no se aplica. Vete al puto prica, no, no, no, y súbelo. Pisarás el freno, la vida es como un taxímetro, de más a menos. Sal del perímetro, yo no me quemo. Temo al timo, no al tipo del cartón de pino fresco. No me motivo, cerca al filo fino, ey. El camino son dos pasos, uno es el ritmo, ey. Más oyernos son fracasos, pero hay más litio. Si quieres ir más rápido, tú mismo, ey. Más rápido, tú mismo, oh, oh, hey, tú, tú mismo, hey, hey, tú mismo, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, boom boom da boom boom boom boom boom desconozco lo que enfrenta, oh, oh, reviento. No aguanto ni un segundo más. Encuentro, sabes que tú nunca sabrás todo lo que tengo dentro. Lo vemos siempre, intento tras intento. Placer busco, sacrificio encuentro. Nada es fácil, no está aquí, no es un cuento. Oye, no, no, no es. No, no, no. Cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame, forget my headphone. Forget to take my headphone. Sorry for that. Bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam boom, bam todo. Oh. Exprimido, el líbido, con algo que ya fue.